José, coge tu machete, que Tin, el niño del pueblo, se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla como una vela prendía. La toma por matrimonio, aunque descienda de rey. Pollo le aplicó mi ley y se lo lleva al demonio. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé. Y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello, la cadena de mi pie. Consuélate, niña mía, en el ejemplo de Dios, y sueña que te pasó como a la Virgen María. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Tu destino, María, como tu piel y la mía.